Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos arrancando la semana con muchas noticias, con mucha información, y se nota en las redes sociales. Carlos Angulo, las tendencias en las redes sociales. Parte de lo más comentado, Jorge, tenemos por supuesto el nombre de Beatriz Rico, una de las protagonistas, por supuesto, de La Isla de las Tentaciones, quien ha sido parte de lo más comentado en las últimas semanas, la aclamada serie de Telecinco, que ha sido protagonista y que ha vuelto a poner el interés una vez más de España en los realities de televisión, quienes convierten a sus personalidades, por supuesto, en personajes más que comentarios en las distintas redes sociales. El hashtag de The White Lotus, la serie de HBO Max, una vez más forma parte de lo más comentado, ya que cada domingo estrena, por supuesto, nuevos capítulos acerca de esta tercera temporada, que vuelve esta serie antagónica y que, por supuesto, se forma parte de lo más comentado durante el fin de semana. Nombres en el fútbol, como por supuesto el de Lionel Messi, forman parte de las tendencias a esta hora, justamente por la presencia de el jugador argentino en el más reciente partido de el Inter de Miami, en donde justamente se habla acerca de las acciones que tuvo el jugador, en los cuales no tuvo que dejó a su equipo con 10 jugadores debido a acciones concretas. El Inter logró triunfar a pesar de este hecho y hace que sea parte de lo más comentado a esta hora. Entre otras de las tendencias tenemos por supuesto el hashtag Supervivientes 2025. Nombres como el de Las Fallas en Valencia fueron parte de lo más comentado, de igual forma que el nombre de Elon Musk, el presidente de la plataforma X, al igual que de Tesla y el director de SpaceX, forma parte de lo más comentado porque ha insultado al ministro exterior de Polonia a través de su propia red social de Twitter. Ha realizado comentarios con respecto a la economía polaca y una vez más ha logrado meter en problemas al gobierno de los Estados Unidos, ya que recordemos, Elon Musk forma parte de los asesores que están trabajando actualmente con la administración de Donald Trump, por lo cual forma parte de las tendencias a esta hora de los temas más comentados de las principales redes sociales. Elon Musk entonces se mete ahora en líos con otro país. Con Polonia, sí. Mejor dicho, nos va dejando, como le decíamos, títeres sin cabeza por todos lados. Tantos frentes abiertos tiene en estos momentos el gobierno de los Estados Unidos. Y siempre una polémica. Avanzamos en el Café Mañanero. Venimos el fin de semana con mucha actividad. Recordemos, hemos tenido el 8M, una fecha con una connotación política muy importante. Y ya está por aquí Mireia Company, como lo habíamos anunciado. Vamos a repasar lo que hemos tenido en este apartado. Pero antes tenemos por aquí a Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Lady Gaga regresó a Saturday Night Live como anfitriona y artista musical, demostrando su versatilidad con actuaciones impactantes y una gran capacidad cómica. Presentó dos canciones de su nuevo álbum Mayhem y participó en varios sketches cantando con Bowen Yang y hasta vendió el concepto de un funeral de los años 20. También protagonizó una parodia de comerciales y un hilarante ritual satánico en un restaurante. En el Cool Open satirizó un enfrentamiento entre Marco Rubio y Elon Musk con Mike Myers interpretando a Musk en una polémica actuación. En su monólogo, Gaga bromeó sobre su edad, su carrera en el cine y su negativa a ser Joker número 3. Los mejores sketches incluyeron una absurda comedia romántica con maletas motorizadas y una parodia sobre un ratón físico-culturista llamado Pip. En Weekend Update, Mike Day interpretó a Lord Gaga, el falso esposo de la cantante, burlándose de las relaciones con mujeres exitosas. En definitiva, Gaga aprovechó al máximo su participación, brillando tanto en la comedia como en la música. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Estés donde estés siempre con Latinos FM, la más popular. Escuchas El Café Mañanero. El fin de semana nos ha dejado la celebración del 8M o conmemoración del 8M, Día Internacional de la Mujer. Lógicamente es una fecha que no pasa desapercibida para lo que es la política feminista. En el caso de España, recordemos, se llegaba a esta fecha ya con todo un debate, porque algunos miembros de los partidos que fomentan el feminismo se han visto involucrados, atención, en casos de agresiones sexuales, denuncias de agresiones sexuales, prostitución, en fin, salpicados. La verdad es que llegaban los movimientos feministas políticos un poco golpeados a la fecha. Claro, alguien como Isabel Díaz Ayuso aprovechaba la ocasión para atacar con todo. Y aquí en el Café Mañanero alcanzamos a escuchar precisamente lo que decía Ayuso, ¿no? Y durante las manifestaciones, la verdad es que toda esta situación, todo este panorama, no pasó desapercibido. Ya está con nosotros Mireia Company. Mireia, buenos días. Jorge, okay, muy buenos días a todos los radioyentes. Qué maravilla de sábado, en plena polémica, todos esos escándalos de la marea morada. ¿En qué ha quedado esa marea morada? Pues mira, salpicados por esos escándalos sexuales, de ese acoso sexual ya proveniente de Rejón, el ex portavoz de Sumar, de Monedero, el fundador de Podemos. Imagínense, Monedero, ¿no? Podemos. Y de Ábalos. Digamos que los partidos feministas más importantes de España son, vamos, este es a mi criterio, a mi manera de ver, ¿no? Podemos, Sumar, que recordemos se ha conformado por una serie de partidos, donde está Más Madrid, cuyo líder principal es Íñigo Errejón, ahora mismo investigado por agresión sexual. Y en el caso de Podemos, es fundador Juan Carlos Monedero, también con una acusación de agresión sexual. Y en el caso del Partido Socialista, que viene a ser el tercer partido feminista, bueno, el Partido Socialista se declara como un partido feminista, con José Luis Ábalos, que digamos suma la contratación de prostitutas, acusados de prostitución, en fin, si lo de Delcy Rodríguez ya fuera poco y entre otros escándalos de corrupción durante la pandemia, ahora también se suma la acusación de contratación de servicios de prostituta, ¿no? De manera que el panorama complicado es sortear para los partidos feministas. Cuidado con esto. No me alegro, ni mucho menos estamos analizando cómo se llegaba hasta este 8M, y esto lógicamente era lo que apuntábamos, ¿no? Llegaban estos partidos golpeados por estos casos internos, pero que, bueno, siempre se dice, hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Hay que predicar, por ejemplo, y estas eran las voces que anteriormente se escuchaban defendiendo el feminismo, defendiendo a la mujer. De manera que sí quisiera ver, Mireya, cómo viste a las principales líderes y los principales líderes de estos partidos en medio de estas circunstancias. Pues igual golpeados, pero no hundidos. Aquí la izquierda siempre renace. Exactamente fueron más o menos las mismas personas las que acudieron a las manifestaciones. Cabe recordar siempre que esa marea morada se divide en dos. Por la mañana siempre la lleva a cabo la comisión 8M, que es la que estaba más auspiciada siempre por Podemos, y por la tarde, en cambio, son las feministas, que en este caso ya se desvinculan un poquito más de Podemos. ¿Cuál es la diferencia? Pues de las premisas de las que parten. Por la mañana siempre se parte, están a favor de esa ley trans y de regular el trabajo de las trabajadoras sexuales, y en cambio por la tarde están en contra de esa ley trans y lo que quieren es abolir esa prostitución. Pero toda la gente que ha ido es prácticamente la misma que del año pasado. Sí que es cierto que hay muchísima diferencia cuando Errejón, Monedero, Ábalos acudían, que eran las esas primeras manifestaciones feministas. Pero si lo comparamos con el año pasado, esas 8.000 personas por la mañana y esas 9.000 personas por la tarde, pues son prácticamente las mismas. Los lemas van a ser diferentes, pero siempre acude todo el mundo. Así que tocados no está. Puede ser que estén tocados a nivel judicial, pero a nivel social no hay ningún cambio. Sí que es cierto que llama mucho la atención, y ya hay muchísima gente quejándose de esa politización que se hace del feminismo. Es decir, ¿por qué la bandera, la parte de la izquierda? Todos aquellos que no piensen igual que ellos, ¿qué ha pasado? ¿Dónde están? Sí. Aquí quería llegar a un punto muy importante, Mireya, porque conviene preguntarnos, y no solamente a escala nacional, sino también a nivel internacional, ¿qué es el feminismo hoy en día? Parece ser que ya no hemos dejado ese primer feminismo que se podría llamar tradicional. Yo lo entiendo ya como una igualdad legal, una igualdad de oportunidades, una igualdad sociocultural. Pero ese feminismo parece ser que ya lo hemos dejado de lado, y ahora vamos a otro tipo de feminismo donde parece ser que hay un ataque más directo hacia el hombre. Es como un feminismo un poco más extremo, o por lo menos eso es lo que se ve. No quiere decir que sea así, pero es lo que se ve. Ese ataque al hombre, diciendo el hombre ya en su tratamiento penal tiene que tener más pena. Tenemos que llevar esas medidas coercitivas, tenemos que tener esas medidas positivas hacia la mujer. Que a la mujer tenga esas cuotas de trabajo. ¿Por qué tiene que tener la mujer unas cuotas de trabajo? Si hay una igualdad de oportunidades para acceder al trabajo, ¿por qué tenemos que darle más facilidades, por ejemplo, a esa mujer? Es una de las críticas que se podría hacer. Sí, conviene reflexionar cuando llega esta fecha, porque vemos el feminismo identificándose sobre todo con mujeres de izquierda. Así es. El trabajo que hacen mujeres que de pronto ni siquiera es que estén en la izquierda, simplemente que no estén en su línea política, no se les reconoce. Lo digo por el caso de María Corina Machado, una mujer que ha estado defendiendo la democracia en Venezuela, pero que las principales líderes políticas no les reconocen ese trabajo, nunca se les escucha mencionarla, ni desde Europa, ni desde América Latina. Es decir, no son solidarias las mujeres. No existen. En ese sentido, con quienes luchan, con quienes tienen la capacidad además de hacer historia, cambiando la historia de un país, rescatando a un país y un valor tan importante como es la democracia. Y podemos así citar muchos casos. Entonces, el feminismo se reduce en este caso simplemente a un asunto de la izquierda. Así es bastante triste, podríamos decirlo así, porque esta politización que se está haciendo, pues nos hace ver un poco esa degradación política, va en una línea con esa degradación política que tenemos. O eres de derechas o eres de izquierdas, ya no existe el centro. ¿Por qué no existe el centro? Hay muchísima gente que está en el centro. No quiere decir que yo esté adscrito a la izquierda o a la derecha. ¿Por qué no puedo tener ideas de las dos partes? ¿Por qué no puedo pelear yo como mujer por esos derechos? Siendo ni de izquierdas ni de derechas. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo estar yo en contra de esas cuotas? Yo no estoy a favor de esas cuotas. Yo creo en esa igualdad de oportunidades. Esa igualdad de oportunidades, ¿qué quiere decir? Que yo pueda acceder a un trabajo en igualdad de condiciones con un hombre. Yo puedo ser científica, como ellos dicen. No, es que hay menos científicas. Vale, pero ¿tú puedes acceder a ese trabajo igualmente? La respuesta es sí. Hemos conseguido. Lo hemos conseguido. No quiere decir que tú tengas que obligatoriamente ser científica. ¿Por qué? Yo no veo que se esté peleando, por ejemplo, para ser mujeres albañil, mujeres mineras. ¿Por qué para eso no peleamos? Mireya, por cierto, el tema de los partidos políticos que se ven salpicados con casos de machismo o violencia sexual o acusaciones de agresión sexual, no solamente son a escala nacional. Si miramos al otro lado del Atlántico, recordemos a Alberto Fernández, expresidente de Argentina, que durante su gobierno reciente promovió justamente todas estas banderas del feminismo, terminó siendo denunciado, y una denuncia muy en firme por parte de su esposa, por agresión sexual. En el caso de Colombia, que hay un gobierno de izquierda, Gustavo Petro, y con una vicepresidenta que ha enarbolado también la bandera del feminismo, resulta que el gobierno de Gustavo Petro también tiene allí funcionarios salpicados por agresiones sexuales, en fin. La verdad es que el discurso dista mucho de lo que se ve internamente, de lo que llevan a la práctica estos partidos políticos. Así las cosas, ¿qué futuro le ves a la forma como se ha venido promoviendo el feminismo? Porque quizás el error más grave que uno logra notar y es que de pronto dentro de esos partidos políticos no escucha uno autocrítica. Se carece de autocrítica. Entonces el machismo es para los demás, no para quienes lo practican internamente. Sí, así es. El problema que hay es, por una parte, que no hay autocrítica. Quizá si todos esos casos desde un principio se hubieran atajado, es decir, sí, nos ha pasado esto, los hemos echado del partido, quizá ya la gente los estaría viendo de otra manera. Es decir, diciendo, sí, ellos están predicando con el ejemplo. Porque Diego Rejón no lo echaron, no lo expulsaron. Él mismo se fue, él renunció. Así es, primero renunció y después ya salió el escándalo. Pero es igual que Monedero, lo apartaron y él dijo que se iba. Además, lo despidieron con todos los honores, diciendo pues que había hecho un grandísimo trabajo por esa formación, y resulta que es que estaban tapando otra cosa. Lo que dijeron, lo que argumentaron es que ahora, en ese caso, estaban haciendo caso a las víctimas que no querían que trascendiera, siempre que habían mantenido lo contrario. Hay que ir hasta el final, tenemos que apoyar a estas víctimas, decir lo que ha pasado y llevarlas incluso a la judicialización para que se persigan todos esos casos. Hicieron precisamente lo contrario. Pero en la parte de la izquierda, o también podría pasar en la derecha, ¿por qué no? Nunca se ve, siempre lo que dicen es, en la otra parte también ocurre. Digamos, se ve la paja del ojo ajeno. Así es. Incluso muchas manifestantes, esto ha salido en los medios de comunicación, han dicho, no, pero es que la parte de la derecha, esto también ocurre. Sí, ocurre en las dos partes, pero hay que predicar con el ejemplo. Pero no se ha denunciado a nadie en los últimos años, que yo vea. No. Así es, por lo menos este tipo de casos no han salido en los medios de comunicación. Otros sí, pero estos, precisamente por ahora, no han salido. Los escándalos han ido más hacia la izquierda. Pero otra cosa también hay que tenerlo en cuenta. Una cosa es lo que tú estés defendiendo a nivel político, pero los actos los lleva a cabo una persona. Eso se nos olvida muchas veces. Quien decide cometer eso, esas acciones, es la propia persona. ¿Tú crees que amerita una reflexión interna en los partidos políticos que promueven el feminismo? Y no sé si... La otra pregunta es, ¿qué tanto se están sintiendo identificadas las mujeres del común con la lucha feminista que se desarrolla desde estos partidos políticos? Sí, habría que promover en estos años que estamos de acuerdo, que todos debemos esa reflexión. Primero porque tenemos que ver que en todos los partidos, en todos los sitios, pueden haber escándalos sexuales. Puede haber todo tipo de delitos, porque lo promueve siempre una persona. Y segundo, sí que es cierto que hay muchas mujeres que son ese ala moderada, incluso de la derecha, que no se está sintiendo reflejada con este tipo de feminismo. Habría también que promover esa reflexión ahí. Es decir, esa parte pues más moderada. Este feminismo está, por decirlo de alguna manera, reflejando todo lo que piensan todas las mujeres. Pues posiblemente no. ¿Ves tú el feminismo de 2025 en crisis, especialmente en España, a raíz de estos casos de agresiones sexuales por parte de hombres en su interna, es decir, internamente? En realidad no. ¿Ves tú el feminismo en crisis? En realidad no, no. Porque por el número de manifestantes son los mismos que del año pasado. Me refiero al feminismo que se promueve desde los partidos políticos, pero luego yo me he encontrado muchos casos que personas que me dicen, pero ¿de qué feminismo habla? Y resulta creo que hay una escala de hasta 7, 8 feminismos, ¿no? En fin, yo me refiero quizás al más popular, el que aparece en los medios, que promueven los partidos políticos, el que, digamos, la vocería, digamos, de este tipo de feminismo. Mireya, de verdad, muchas gracias. No sé si alguna reflexión sobre este particular para concluir. Habría que reflexionar sobre el feminismo que sí que sale en los medios de comunicación, que quizás es el más extremo si lo comparamos con el resto, con ese tradicional. En realidad las mujeres hemos avanzado muchísimo, hemos conseguido esa igualdad legal, hemos conseguido esa igualdad de oportunidades. Quizá en el ámbito sociocultural sí que hay ciertos conductos donde es reductos donde no lo hemos conseguido, pero debemos centrarnos en ello. Quizá ese feminismo tan extremo, pues dentro de unos años consideremos que no es del todo correcto, porque no va a promover nunca una igualdad entre un hombre y una mujer si nos vamos a ese ámbito legal, a que se le condene más al hombre, a que la mujer tenga pues más facilidades. Eso no es igualdad. Eso es lo que habría que reflexionar. Es decir, estas causas, esta igualdad, hay que buscarla con los pies en la tierra, ¿no? Así habría es. Que buscarla. Pues Mireya, nos quedamos con esa reflexión. El Café Mañanero, vamos a recordar una vez más tu dirección en Instagram, ¿no? Así es, la del despacho es Sargento Compañía Abogados y la mía personal, donde solo subo esas entrevistas de cómicos, cantantes y demás. Muy es bien. Mireya en las ondas. Bueno, por cierto, ¿a quién tienes esta semana? Tendremos a David Patiño, cantante maravilloso, melódico y que nos va a deleitar, claro que sí. Muy bien, gracias Mireya, feliz día. Muchas gracias a vosotros. Mireya Compañía en el Café Mañanero, momento para una breve pausa. De vuelta estará Carlos Angulo, que nos estará compartiendo el personaje del día, porque ya ha compartido las tendencias en las redes sociales. Pero antes de llegar a la pauta publicitaria, está por aquí Nicky Cuervo, que da una mirada también al calendario, los artistas que se destacan un día como hoy, lunes, o mejor dicho, 10 de marzo. Un día como hoy, un 10 de marzo de 1994, nació en Bayamón, Puerto Rico, Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny. Desde sus inicios en SoundCloud hasta convertirse en una superestrella global, su carrera ha estado marcada por hitos impresionantes. Su sencillo Soy Peor de 2016 lo catapultó al estrellato, pero fue su colaboración con Cardi B, Dre en I Like It y Mia lo que lo consolidó con su presencia en las listas de éxitos. Su álbum debut Por Siempre de 2018 ganó un Latin Grammy y fue reconocido por Rolling Stone como uno de los 500 500 mejores de la historia. Más tarde, con Un Verano Sin Ti del 2022, logró el primer puesto en el Billboard 200, rompiendo barreras para la música en español. Fue el artista más reproducido en Spotify por 3 años consecutivos desde el año 2020 hasta el 2022. Un logro sin precedentes para un artista hispanohablante. Además de la música, ha brillado en la lucha libre con WWE, actuando en Hollywood y ha aparecido en listas como Time y Pitchfork como una de las personas más influyentes de la industria. Escuchemos la música de Bad Bunny. Cosas que extrañan los que se van, disfrutando de noches de esas que ya no se dan, que ya no se dan, pero queriendo volver a la última vez. Ya los ojos te miré y contarte las cosas que no te conté. ¿Te parece a mí, crush? Y tirarte la foto que no te tiré. Hecho broto, bien linda, déjame traerte una foto. Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnell y Big J tocando bota. Hoy la calle la dejamos embarata. Y sería malo que yo me toque el tiro. Yo veo tu nombre y me salen suspiros. No sé si son petardos o si son tiros. Mi blanquita perico, mi kilo. Yo estoy en PR tranquilo. Debí tirar más fotos de cuando te tuve, debí darte más besos. Recordemos que el más reciente trabajo discográfico de Bad Bunny se titula precisamente Debí Tirar Más Fotos. El Conejo Malo. Felicitaciones. Este artista puertorriqueño que se ubica en lo más alto de la música internacional. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el personaje del día, igualmente la información deportiva y Nicky Cuervo con más noticias del mundo del espectáculo. En tus manos. Un día como hoy, un 10 de marzo de 1977, nació en Los Ángeles, California, el cantante y compositor Robert Tick, hijo del actor Alan Tick y la actriz Gloria Loring. Encontró su pasión por la música desde joven y logró consolidarse como una de las voces más destacadas del R&B y el pop. Su primera inclusión en la música fue escribiendo la canción Love Is On My Side, incluida en el álbum debut de Brandy de 1994. The Evolution of Robert Tick, de 2006, su segundo álbum, le otorgó reconocimiento global, especialmente con el sencillo Lost Without You, que alcanzó el número 1 en las listas de R&B. Blue Lines de 2013, la canción homónima de su sexto álbum, en colaboración con Pharrell Williams y T.I., se convirtió en un éxito mundial, alcanzando el primer lugar en el Billboard Hot 100 y en otros 13 países. Regresó con On Air and In Heaven en el 2021, tras varios años de pausa. Lanzó un álbum bajo su propio sello discográfico, con un sonido más personal y colaboraciones con Pharrell Williams. Escuchemos la música de Robin T. Everybody get up. Everybody get up. What do we make dreams for when you're packing jeans? What do Abrió sus puertas en Valencia, preste mucha atención, el Club del Café y la Rana, en la calle Fray, J. Rodríguez, en número 13, zona Patraix. Es un lugar agradable que abre bien temprano y se extiende hasta las 11 de la noche. El Club del Café y la Rana. Tiene una propuesta muy interesante. A toda Valencia, preste mucha atención. Trae un juego que se llama Polirrana. Polirrana se practica mucho en Colombia, en Venezuela, en varios países de América Latina. Hay juegos similares, pero el caso es que abre este local con una intención muy importante, y es en poder ofrecerles un espacio de diversión a todos, mujeres, hombres, incluso a la familia entera. El Club del Café y la Rana. Escuchas El Café Mañanero. Avanzamos en El Café Mañanero. Nicky Cuervo nos trae más noticias del mundo del espectáculo. Hay mucho para compartir en este lunes. Dwayne Wiggins, cofundador y voz principal del icónico trío de R&B Tony, falleció a los 64 años en su hogar en Oakland, California, a causa de cáncer de vejiga. La banda, formada en 1986 junto a su hermano Rafael Sadiq y su primo Timothy Christian Riley, alcanzó el estrellato con éxitos como Feel Good y The Blues, logrando 3 discos de platino y marcando el sonido del New Jack Swing. Nacido y criado en Oakland, Wiggins creció en un ambiente musical influenciado por el blues, el funk y el hip hop. Su legado no solo incluye su trabajo con Tony, sino también su labor como productor y mentor de artistas como Destiny Child, Keisha Cole y India Irie. A pesar de la disolución del grupo en los 90s, Wiggins continuó contribuyendo a la música con su sello Grassroots Entertainment y su estudio House of Music. En 2023, la formación original de la banda se reunió para una gira corta, celebrando su impacto en la música soul y R&B. Recordemos la música de Tony. Play this record as frequently as possible. Then, as it becomes easier for you, play the record once a day or as needed. El personaje del día, tendríamos que hablar de nada más y nada menos que, por supuesto, Mark Carney, el nuevo primer ministro canadiense, quien reemplazará a Justin Trudeau como líder del país, por lo menos de forma momentaria. Quien es el exgobernador del Banco Central de Canadá estará frente al Partido Liberal y del gobierno hasta que se convoquen las nuevas elecciones generales en el próximo mes de abril. Es así como Mark Carney, el exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, se ha impuesto en una votación realizada entre unos 400,000 seguidores del Partido Liberal a la ex viceprimera ministra en finanzas, Chrystia Freeland, cuya dimisión del gobierno en diciembre es la que ha provocado la crisis que ha culminado el día de ayer con la elección del exgobernador del Banco Central Canadiense como el nuevo primer ministro de Canadá. El flamante primer ministro supera así y sucederá a Justin Trudeau como el líder del Partido Liberal hasta que justamente, por supuesto, se llame a elecciones próximamente en el mes de abril para elegir justamente en unas nuevas elecciones a quién será el nuevo líder del país norteamericano. Se espera que Carney convoque elecciones poco después, o que bien justamente convocará una, o los partidos de la oposición en el Parlamento podrían forzarla con un voto de desconfianza más adelante este mismo mes, presentando así un nuevo suceso en nivel de política en Canadá, quien se encuentra en medio de una crisis después de varios meses con las legislaciones en finanzas que ha presentado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las últimas semanas. Gracias, Carlos. Momento para una pequeña pausa y ya regresamos con toda la información deportiva. Es el Café Mañanero. Estés donde estés siempre con Latinos FM, la más popular. Abrió sus puertas en Valencia el Club del Café y la Rana. Es un espacio de diversión con el Poli Rana, un nuevo juego que ya tenemos en Valencia. Abre todos los días desde las 8 de la mañana y hasta las 11 de la noche para compartir con los amigos, con la familia. Recuerden, el Club del Café y la Rana. ¿Dónde está? Pues en la calle Fray J. Rodríguez, número 13, Metro Patraix, muy cerca del Hospital Peset Alexandre. Recuerden, ya en Valencia, el Club del Café y la Rana. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo, en el Café Mañanero. Esta ciudad amaneció diferente, Carlos. Y se nota, ¿no? En la gente, sonriendo, alegre, optimista, con esperanza. Y es que el equipo demostró que puede abandonar esa zona peligrosa. Y era motivo de preocupación. Lo sigue siendo, lógicamente, porque apenas se ha dado un paso importante para salir de esa zona del descenso. Ya se ha salido. Y ahora el propósito, lógicamente, es mantenerse fuera de ese farolillo rojo. Estamos hablando, desde luego, del Valencia, Carlo Vería, hace poco, y yo sé que encontró muchas sonrisas en el metro, en el tranvía, en el autobús, por la calle, en los bares. ¿Cómo se nota Valencia distinta? Y no solo por las fallas, sino porque el Valencia ganó. Y con ese resultado, por lo menos, abandona los puestos de descenso, donde estaba desde hace mucho rato, ¿no, Carlos Angulo? Al menos de forma momentánea puede respirar tranquilo el Valencia después de haber vencido el pasado sábado al Valladolid. Por la mínima, 2-1, pero justamente 2-1 que en la clasificación son muy importantes, ya que ahora con 27 puntos se encuentra empatado con el Español y el Leganés y se encuentra en la 16ª posición, saliendo finalmente de la zona de descenso de la liga. Lógicamente, el reto ahora es mantenerse fuera de esa zona del descenso. Bien por el Valencia, enhorabuena a toda su afición. Ya vamos a repasar los resultados. Y otro resultado para tener en cuenta, Carlos, es el del Real Madrid ante el Rayo Vallecano. Finalmente Vinicius, ¿no? Sí. Se sacó el sombrero y resolvió un encuentro. Que bueno, finalmente el Rayo le logró plantar cara, pero no fue suficiente. Ahí claro. Está el Real Madrid, el vigente campeón, de la liga y manteniéndose en la lucha precisamente por revalidar el título ante un Barça que no jugó por un imprevisto, un médico que falleció, sí. Y esto ha motivado el aplazamiento del encuentro previsto en la fecha 27. Sin embargo, se mantiene el líder, Carlos. Por ahora está empatado en puntos con el Madrid, a un partido menos, de una jornada menos, por supuesto, que habrá que evaluar justamente en las próximas semanas, cuando justamente se plantea una nueva fecha. Tengo entendido que todavía no hay decisión de cuándo se jugará este encuentro que se ha aplazado. Sí, por un imprevisto. Y por otra parte, el Atlético de Madrid, que tropezó ante el Getafe. Esos equipos como el Leganés, el Getafe, son peligrosísimos. Sí. Y que se lo pregunten al conjunto colchonero, que ha desaprovechado de esta forma una oportunidad para ponerse al frente de la tabla. Bueno, ya viene por aquí entonces Adolfo Jiménez del Río con la crónica completa de la fecha número 27 de la Liga. No solamente vamos a hablar de fútbol, también tenemos ciclismo y otros deportes. Y no solamente nos quedamos en el fútbol español, sino que también damos cuenta de lo que pasa, por ejemplo, en la Premier League. De eso se encarga precisamente Adolfo Jiménez del Río. La información deportiva a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación, puede hacerse con una cuenta bancaria, con el pasaporte y lógicamente todos los servicios de una entidad bancaria. Pero eso sí, que piensa en el colectivo inmigrante. Por estos días, rentando coches por solo 190 euros al mes, con seguro incluido. Íqualo. Vamos entonces con el repaso de la fecha 27 de la Liga Española. Inesperados, sorpresivos y ansiados resultados vimos este fin de semana en la jornada 27 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo. Y comenzando con el Valencia Club de Fútbol, que aquí en el Mestalla logró vencer a su rival directo, al Valladolid, 2-1. Y es que con esta victoria no solamente sale del descenso, sino que asciende en la tabla de clasificación. El Fútbol Club Barcelona debió suspender su partido debido al fallecimiento de uno de sus integrantes de su cuerpo médico. Recordemos, se enfrentaba al Osasuna. El Real Madrid hizo sus deberes y venció un durísimo Rayo Vallecano 2-1. Y ahora es co-líder con el Fútbol Club Barcelona. El Atlético Madrid pinchó ante el Getafe 2-1 y queda en la tercera posición. El Athletic de Bilbao no pudo con el Mallorca y le sacó un empate en San Mamés 1-1. El Betis en extremis logró vencer a una durísima Las Palmas 1-0. La Real Sociedad vuelve a caer en su casa por séptima vez y esto lo hace ahora ante el Sevilla 0-1. Un Sevilla que respira y sube en la tabla de clasificación. El Celta de Vigo hizo sus deberes, venció al Leganés 2-1 y el Alavés sorprendió venciendo al Villarreal 1-0. Sorpresa el resultado de la Liga Española. Una jornada que se cierra en el día de hoy a las 9 de la noche. El Español recibiendo al Girona. Y por lo pronto en la tabla de clasificación lidera el Fútbol Club Barcelona con 57 puntos, los mismos que tiene el Real Madrid. En la tercera con 56, el Atlético de Madrid. En la cuarta, el Atlético de Bilbao se mantiene con 48, el Villarreal con 44. En la quinta posición en puestos europeos y el Betis en Conference League con 41 puntos. Y por la parte baja, recordemos que el Valencia Club de Fútbol se ha subido a la posición 16 con 27 puntos, los mismos que tiene el Leganés en la 17, y ya en el descenso encontramos al Alavés con 26 puntos, a Las Palmas con 24 y al Valladolid hundido en la tabla con 16 puntos. Gracias, Adolfo. Adolfo Jiménez del Río. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de lo que pasa en la Premier League. Y este fin de semana tuvimos tremenda jornada de Premier League. Y es que los equipos prácticamente lo están dando todo, porque se comienza la recta final. Recordemos que está en la jornada 28 de 38 y en donde Liverpool sigue como líder absoluto. Un Liverpool, precisamente, que liderado por el futbolista colombiano Luis Díaz, logró una honrosa victoria sobre el Southampton 3-1, con goleada incluida, y demostrando que está en un altísimo nivel, no solamente por parte de Mohamed Salah, que convirtió 2 goles, y de Darwin Núñez, que convirtió 1, sino el liderazgo que tiene un jugador como es Luis Díaz. Asimismo, el Nottingham Forest venció al Manchester City 1-0 y lo hunde nuevamente por fuera de los puestos europeos. El Crystal Palace venció al Ipswich 1-0, el Brighton al Fulham 2-1, el Brentford cayó ante el Aston Villa 0-1, el Wolves empató con el Everton 1-1 en un durísimo encuentro, el Tottenham empató con el Bournemouth 2-2, otro durísimo encuentro, el Chelsea venció al Leicester City 1-0, el Manchester United, tremendo partidazo frente al Arsenal que pudimos ver en el día de ayer y en donde empataron 1-1, y hoy cierran esa jornada 28 el West Ham y el Newcastle a las 9 de la noche. Y es que después de esta tremenda jugada que hubo en este fin de semana en la Premier League, la tabla de clasificación general se encuentra de la siguiente manera, liderando como líder absoluto, indudablemente, el Liverpool. Un Liverpool que sigue en crecimiento y que cada vez demuestra que está más cerca del título. El Arsenal lo sigue con 55 puntos. Recordemos, el Liverpool tiene 70. El Nottingham Forest con 51. El Chelsea, que se sube a la cuarta posición con 49 puntos en puestos Champions. Y el Manchester City, que se cae a la Europa League en la quinta posición con 47. Pero muy cerca tiene al Brighton con 46 puntos. Lo mismo que el Aston Villa, que está en la séptima con 45. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Por cierto, Carlos, salió el listado de los clubes más poderosos del mundo. Por lo menos, si tenemos el top 3. Claro, el informe del panorama financiero de los clubes, y justamente hay un nuevo líder. El Chelsea se convirtió en el club con el plantel más costoso de la historia del fútbol. Según el informe que publicó la UEFA sobre el panorama financiero de inversión de clubes europeos, con un costo total de 1.660 millones de euros al cierre del ejercicio financiero del 2024, el club londinense superó al récord que ostentaba el Real Madrid desde el año 2020, por lo cual en Europa hay un nuevo rey, y se trata de el Chelsea, ya que justamente ha elevado el valor de su plantel de una forma inigualable, seguido por supuesto por el Manchester City. Muy bien, gracias, Carlos. Vamos echando el cierre con información del mundo del ciclismo. Tenemos en acción la París-Niza. En el día de ayer, en la primera etapa de la París-Niza 2025, después del prólogo del sábado, ganó el ciclista belga Tim Miller. Etapa disputada en un recorrido de 156 kilómetros con salida y llegada en Le Puy en Ibliz. Y es que Miller, vigente campeón de Europa, se impuso en un ajustado sprint por delante del francés Arnaud Démare del Arkea Hotels y del italiano Alberto Denis del Tudor Pro Cycling, vistiéndose así con el primer maillot de líder de la carrera hacia el sol, conocida típicamente con este nombre. Y es que después de esta victoria del belga, la tabla de clasificación general ha quedado de la siguiente manera, liderando Tim Miller, seguido de Arnaud Démare, tercero el ecuatoriano y mejor latinoamericano clasificado Jonathan Narváez a 4 segundos, en la cuarta el italiano Alberto Denis del Pro Cycling a 6 segundos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Mañana, por cierto, estaremos compartiendo las declaraciones de Richard Carapaz sobre sus objetivos esta temporada. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo, Mireia Company y este servidor. A todos, muchas gracias por la atención prestada. Mañana más, de 8 a 10, en directo desde Latinos FM. Que tengan un resto de día muy feliz.